Bueno, tenemos un programa chévere, tranquilo. Un programa con pautas, ¿saben? Estoy hablando con Karen. Uh-huh. ¡Karen! No oigo, Karen. No oigo la cortina, Cristian. No la oigo. Ahí está. Pero está. Ahora sí la oigo. No, a mí no me van a engañar con el sonido. Pero es que nosotros no lo oímos a usted. Desde que nací sé de sonido. Bueno, a ver, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le ha ido? Pero no los oigo a ustedes. Muy bien, ahora. Ahí va. Muy bien. ¿No? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo van las vainas? Pues, ¿qué le digo aquí? ¿Qué ha pasado así como raro en Colombia? Pues llegaron finalmente los deportados. Varios deportados, sí, exactamente. Varios han sido entrevistados. Necesitamos que vendan, que vengan 500 aviones. Bro. 500 aviones. No, espere, tranquilo. No, es que finalmente la gente terminó el vuelo nuestro, o sea, digo nuestro porque fue el, por parte del gobierno colombiano que se envió el avión para traerlos finalmente. Y pues efectivamente... Ah, pero ¿los militares no llegaron? No, pero está acordado de que pueden llegar tanto en vuelo comercial como en vuelo militar. Sí. Ya el gobierno, moment soon, ¿no? Sí, claro. Lo que vengan, como vengan. Sí. Y seguimos con el consulado cerrado. Ah, sí, eso sí, están canceladas las visas, se cancelaron todas las citas de visas de hoy. Sí, aunque para mañana también. A final de la semana va a estar resuelto el tema, dijo Luis Gilberto Murillo, esperemos que sea cierto. Perdón, no ríase bien. Amarilla para el ¿Por qué? Uy, no, pero esto sí es... Esto no puede ser. Si esto no es un circo. Usted sigue con el tema de la situación del país. Sí, es un circo, perdóneme. Claro que es un circo. Bueno, porque amarilla ya. Pues si no pasa nada, para que se cuida porque... No, pero es que... Pero me estoy riendo como película de terror. Bien, hermano. Como película de terror. Pero es un terror raro. ¿Va a seguir con eso para la roja directa? Sí, es un terror. No tan asustador. Sí, no. En teoría, pero pues porque hay niños todavía. Yo no sé de dónde saca esas pendejadas. Es para sacarme la piedra. No. Hágale. El terror es como más. Otro poquito de eso y otra vez. ¿Cómo es, Carl? Muy buena, muy buena. Gran risa. Otra vez, por favor. Pero eso es una risa normal. ¡Normal! ¡No! Sí, eso no, es terror. Eso suena a otra terror cosa. Terror porque uno se aterra que se vaya a atorar. Bueno, alista la roja. En gatilla, bro. Ay, ya, hermano, ya. Pero es que en serio. Bueno, cinco. Un minuto. Hola, Orlando, ¿cómo te va? Es un nuevo récord. Los papis muy bien, y los papis. Muy bien, ahora este hablar bobadas. Muy bien. ¿Me puedes? ¿Cómo es la sección que vamos a oír? Que hay dos versiones. Dos. Yo escojo la versión, nadie opina. Por favor. El que se fue. No hace falta. Vamos con la referencia 1. El que se fue no hace falta. Hace falta el que vendrá. En los originales, el que se fue no hace falta. Porque realmente nadie es indispensable. Ah, pero eso sí, los permisos siempre están a la orden del día. Y la verdad es que sin el ausente... Las cosas funcionan y a veces mucho mejor. A mí no me importas tú, mi 20 como. Completamente de acuerdo con esa versión. Y es que tanto permisito sí, y tanta definitivamente vaina. Definitivamente el que se fue no hace falta, ¿sí o no, Orly? Ay, Nico, y si no escuchemos lo que dice este crack. Detrás de ti vienen otros, tú no eres el primero ni el último. A mí no me importas tú, mi 20 como. Pensé que iba a poner una vaina del circo de Greta. Ah, pero ahora sí le hace falta. Es que uno no entiende. Pero entonces, ¿circo sí está o circo estupenda no? Y considero que el que no va al programa abre un hueco porque el mejor número, y se los he dicho siempre al aire, es 3. 4 es uno de más. Listo, oigamos la versión número 2, hermano, para que quede ya definida. El que se fue no hace falta. Hace falta el que vendrá. En los originales, el que se fue no hace falta. Es que nadie es indispensable. Por eso sigan pidiendo permisos los viernes previo de festivo, por ejemplo. Favor que nos hacen. La fórmula, ¿sabe qué? Suena mejor sin usted. A mí no me importas tú, ni 20 como tú. Yo sigo siempre en el concepto, el de ritmo no eras tú. Definitivamente, el que se fue no hace falta, ¿sí o no, Orly? O si no, escuchemos lo que dice este crack. Detrás de ti vienen otros, que tú no eres el primero ni el último. A mí no me importas tú, ni 20 como tú. Queda la uno. La otra es muy explícita. Queda la uno. No entiendo por qué hay que consultarle a Orlando nada. Eso era a una no, sola voz. Eso está bueno, no. Eso está bueno. ¿O sí o no, Orlando? Eso sobraba. No, pero sí, bueno, me parece mejor uno. Que... Como no sé, la sonora poseña. Bueno, y Papo Lucas. Pues arranca Papo Lucas. La dos, la versión dos es lo que usaba Eva Rey, Laura Acuña y ahora Michelle Arevalo. Pero eso es que eso no les da vitamina, esas se funden solas. Pero le repito, tres. ¿Cómo es la risa malvada? El número. ¿Lo volvió a hacer? ¿Perdón? ¿Quién? Perdón. ¿Usted lo hizo? Usted está absolutamente obsesionado con echarme. O sea, fue Michelle Arevalo. No, chuleta. Pero. Ah, ok. Pero definitivamente. Pues es que. Oye, ¿cuál es el sitio? Eso es el tema de que el viernes tengo un tema, es pura paja. Cuando el lunes es festivo. Pero yo creo que eso hay que prohibirlo en los originales. No, tranquilo. O si no, que se lo pidan directamente al doctor Ramírez, ¿no? Ay, tranquilo. Eso les va del carajo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? No, yo no digo nada porque cualquier cosa que yo empiece a decir va a jugar en mi contra. Porque es que es muy cansón. Tema del día. Bueno, el tema del día, la pelea más tonta que tuvo repercusiones fatales. La pelea del ojibrotado con Trump pudo tener graves consecuencias para Colombia. Afortunadamente, Álvaro Uribe intercedió para dolor de los petristas. No, el 5-4, es verdad, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí intercedió? Sí, él mismo llamó a Laura Sarabia y le dijo que si necesitaban ayuda, que con mucho gusto lo hacía por Colombia. Bueno, él aclaró que no habló con ella, que habló con otro funcionario. Que por favor sí. Por favor sí, porque... Es que él es muy amigo de Marco Rubio. De Marco Rubio, sí. Pero es que... Tiene sus afinidades, digamos. Y Laura Sarabia, yo la veo, de verdad, yo la respeto mucho, pero yo la veo y ella maneja los intereses de la nación. Parece sí. Sí, claro. Quique, una vez un presidente que le volvió un avión a Trump y se armó la 01. La Chu. Discutiendo con mi novia me salió con el versito de una canción: no le claves en puñal en el pecho, clavo lo más abajo donde ya tengo el hueco hecho. Oh. Repercusión, dos hijos, no tan hijo. 01. La pelea que tuvo EPA Colombia con Transmilenio. Uy, sí. No tan hijo. No, 01, 5 años, ¿no? Pero se disparó ella ahí. Claro, sí. Pues, por una discusión de mis padres. Exactamente. Por una discusión de mis padres, soy hijo de origen alternativo. Mis cuatro hermanos tienen la misma abuela, tías y primos. Yo tengo todo eso, pero versión extendida. Mi árbol genealógico creció sin control y mi abuela extra me recuerda que soy un experimento familiar. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Jessica Murcia, a veces escribe, se va, pero Jessica es como oyente. Una profesora quería llamar la atención a un estudiante por traer el cabello rojo al colegio y terminó con demanda por discriminación. Mire. Y racismo. Para mí 0-1, ¿no? También. Bueno, 5-4. La guerra de las Malvinas. 659 militares argentinos muertos. 255 ingleses. Y los argentinos quedaron de subcampeones. No tan rico. 5-4, todavía arrastran ese dolor. Qué burrada esa, mano. Con mi expareja terminamos con una recogida tarde y eso derramó la gota a una serie de guardaditos. ¿Qué pasó, Nico? No, nada, estaba ahí pendiente del Twitter. Ah, gracias. La repercusión a la fecha son miles de sacrificados. Pésimo, 0-1. Bueno, 0-1. Rating Colombia. A ver. Piri Leo. Yo me llamo I Call Myself. 13.55, 30% de share. Bueno. Noticias RCN 8.26. Escupiré sobre mis tumbas. ¡Hombre! Pero es que esa morena es una bestialidad. 7.8. Darío Gómez, el rey del despecho. ¿Se le estrenaron hoy? Ayer. Ayer. ¿Ayer? Tu ídolo, Diego Cadavid, 6 puntos. Es que, de verdad, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Y eso va de fondo, ¿no? Noticias Caracol, 5.91. La Casa de los Famosos. ¿Se la estrenaron ayer también? No sé. Posiblemente. 5.25. Noticias RCN. Uy, pero eso está fuerte. 5.12. Todo por mi familia. 4.6. La Rosa de Guadalupe. 4.3. Bien. Loquito por ti. Con Bariel Sánchez, hombre, ídolo de Michelle Arévalo, 4. Bueno, listos. ¿Qué más? ¿Bien? Chévere. Bueno. ¿Seguimos? Sí. Bueno, son las y 14. No sé, me dijeron que hay súper buena, pues que la publicidad está aceptable para enero, ¿no? Sí, muy bien. Ahora que no se oiga, pues... ¿Sabes que la publicidad ahora es como silenciosa, no? ¿Por qué? Pues no se oye, pero está. Es como de inteligencia artificial. Ah, ok. Bueno, ¿y cómo hacemos para que el productor y la nueva asistente me manden el listado de las canciones de hoy? Me gustaría saber si lo mandaron, ¿no? Creo que no, ¿no? Pero se las tienen, y pero hay buena música. No. 3:30, yo aquí no tengo nada. Entonces sí le agradezco a Orlando que mande eso. No, es que yo creo que uno tiene que hacer unas reflexiones al aire. La ropa sucia se lava al aire, por favor, Cristian. Es una sección. Sé que no es muy recurrente, pero hay que estar. Que tenga, que quieres probar. Que coja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. En los originales, la ropa sucia se lava al aire. Emilio, ¿cómo estás? Perdón, se me olvidó que estabas. No, tranquilo, ¿cómo va todo? Bien, no, se me olvidó que estabas. Por favor. Ah, bueno, no. Quisiera oír la música que tienes para nosotros hoy. Muchas gracias. Perfecto. Vamos con... hoy El Sabor de la Noche va a ser la última y segunda parte de el homenaje a los artistas que han participado en el Super Bowl. Y esto es un adelanto. Esta es una banda que estuvo en el 2006 allá en el show de medio tiempo y son los Rolling Stones. Esta es una versión en vivo en Hyde Park en Londres de uno de sus clásicos, una canción original del 81, el disco Tattoo You, el tema Start Me Up. Bueno, Start Me Up. Ladies and gentlemen, will you welcome. Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app de vivienda. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Estaba pensando en lo de Auschwitz ayer y en mi silencio pensaba hoy en Gaza. El señor ese Benjamín Netanyahu hizo la tregua, pero se dedicó a matar gente en Cisjordania, pues porque es que él quiere acabar con todo, pero de una manera diplomática y con el apoyo de Trump, que pidió que todos los de Gaza se fueran para Siria y para Egipto y para Jordania, porque él siempre pensó que eso era como un lugar de playa, ¿no? Él dijo, y es que además Gaza es un lugar divino porque es la franja del mar. Y entonces él dijo, no, eso está buenísimo, es para hacer otro Atlantic City, pero en Gaza, ¿no? Hmm. Bueno, pero no ha funcionado bien, pero vamos con la realidad. Y tuvo a 500.000 gazatíes, es que no digo esa palabra porque me molesta mucho, ahí parqueados, y les prohibió pasar porque no le habían devuelto a tres rehenes, lo que quieran. Y ya finalmente abrió el bloqueo. Solamente les voy a leer tres líneas de lo que le pasa a la gente de Gaza. El fin del bloqueo israelí permitió ayer iniciar el camino de vuelta a Gaza a 500.000 desplazados, que serán 1.5 millones, pues porque Hamas dijo los de Gaza no se van, por lo que dice Trump, acá se quedan. Pero muchos no encontraron un hogar. La casa familiar donde vivían los mellizos Mila y Majid, nacidos en pleno conflicto hace 14 meses, fue bombardeada cuando solo tenían 4 días de nacimiento. ¿A dónde iremos?, dicen los papás. Sí. ¿A dónde? Bueno, bueno. Nuestra casa, la casa de mis padres, la casa de mis hermanos, todas están completamente destruidas. Ustedes, por algún motivo, por alguna razón, cuando no tengan plan de ir a cine o algo, ¿han visto cómo quedó Gaza? ¿Alguno? No, sí, eso está absolutamente devastado. ¿Y usted entra ya a dormir en dónde? No, no hay manera. Entonces está todo. Hay muchas fotos que muestran como el antes y después de las mismas. Sí. En las mismas, digamos. No, yo estoy viendo el después. El antes no tuvo nada. Estoy viendo el después, cuando llegan a la realidad y ven solo un poco de rocas sobre rocas, y allá vivían. Entonces entran allá, ¿y qué, Nicolás? ¿Y qué, Michel? No, pero imagínense, es que no hay piedra sobre piedra en ese lugar. ¡El infierno! Nada, no hay nada. Nada, o sea, no hay piedra sobre piedra. Sí, pero de donde estaban es peor. O sea, fuera de su lugar, sí. Pues, es terrible también. Pues toca, en vez de cobijas, arroparse con piedras, troles. Yo estoy de acuerdo con usted. Usted se pone dos piedras encima y duerme. Nico, su opinión. No, tranquilo, hombre, es que es muy... No, yo estoy tranquilo. Es un sueño muy pesado. Bueno, ¿quién tiene infierno? Yo tengo un pequeño infierno. Tiene que ser infierno. No. Tiene que ser infierno, pequeño infierno, infierno. Si es pequeño, es bueno, entonces dejémoslo para otro, pero ¿cómo es el infierno personal de alguien? Pero no es... El infierno es Pues el infierno es una cosa como gas. No, pues es el que están viviendo los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, especialmente los mexicanos, y se han digamos, ya visto varios enfrentamientos con la policía, ¿no? De migrantes que son legales y que por lo tanto no los pueden deportar, pero que salen con sus banderas de México, enfrentados también a manifestantes con las banderas de Estados Unidos. Entonces ahora se volvió una cosa como quién está con Estados Unidos y quién está con México. O sea, es como otra vez polarizado, de manera que las personas que estén defendiendo a los inmigrantes ilegales mexicanos, quiere decir que están en contra de Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, cuando, claro. Cuando no es así, ¿no? Cuando no es así. Hasta hay un buen chiste que salió por ahí donde sale Donald Trump jugando golf y dice, ¿dónde está el Caddy? Y dice, lo acaban de deportar. No. Claro. Chiste bastante flojo, pero muy bueno, muy bueno. También sale otro Trump en un restaurante con Melania. Se lo vi. Cuando salen por detrás, donde, y el servicio, lo siento, salen todos deportados, arrestados. Eso es lo que está pasando, porque esa es la realidad. Esos son los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Mi infierno tiene que ver un poco con los que hagan la redada en Chicago, ¿no? Yo pregunté y nadie tenía infierno. ¿Tú tienes infierno? Sí, tiene que ver también con los inmigrantes, pero en este caso sí me parece un poco un infierno un poco más agravado porque tiene que ver con los niños. Y es que recordemos que las zonas que habían sido catalogadas o que están determinadas como sensibles a la hora de hacer las redadas de deportaciones en Estados Unidos, que son las iglesias, los colegios, pues ya, y las clínicas y los hospitales, pues ya no están pues libres de ser, pues digamos que intervenidas por los oficiales de migración, por lo que se ha vuelto una preocupación ante los estudiantes, que ustedes saben que son muchísimos, millones de niños, hijos sobre todo de inmigrantes ellos también, que están en las escuelas, por lo que ya se empezó pues una preocupación latente entre no solamente los estudiantes, sino también los profesores sobre las redadas que ya se intensificaron en Florida, también en Nueva York, en Salt Lake City, El Paso, Texas. Y las autoridades pues educativas emitieron algunas directrices para limitar el acceso de los agentes a las escuelas. Es decir, ellos dicen que el ingreso solo será permitido bajo situaciones de seguridad extrema o con órdenes judiciales. Sí, no los han dejado entrar. En este momento, esa es la medida que se están tomando en las escuelas en Estados Unidos ante la orden de intervenirlas para sacar a los niños deportados. El pequeño infierno. Tema del día, Nicolás, vamos a leer tweets. La pelea más tonta que tuvo repercusiones fatales. No ha escrito nadie. No eso puede ser. A Roberto Bello, ninguna. Ah. Y feliz cumpleaños a mí. Roberto es como muy humilde, ¿sabes? Sí, pero él siempre... Pero siempre... me parece que es 0-1 esto. No ah, sé. Ok. Esos dejen, no me los dé porque estén amarilla. ¿Cuáles? Es que hable bien. Así háblele a Casale. No, pero de verdad. A usted allá en Casale gusta eso, el deje. Bueno, no importa, tranquilo. Usted cuídese, hermano, yo le recomendé. Pero yo estoy tranquilo. Estamos jugando nuestros últimos puntos. Yo estoy tranquilo, pero... No, pero es que... Como decía mi abuela... La suya, cuidado, hermanito, que es era una vieja muy miserable esa señora, una vieja. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar con un gran músico japonés, un productor. Quiero que le paren bolas a esto. Esto tiene 25 años y más de 25 años y suena hecho ayer en la tarde. Un gran músico que hizo parte de la escena de Shibuya Kei, que es el señor Towatei, y esta es una canción de su disco Last Century Modern. Y la hace con la colaboración especial de Pascal Borel. Esto se llama así, A Ring. Bueno. Mi queridísimo presidente Petro, quiero leer o comentar. Ganador Donald Trump de esta lucha, que fue muy corta, pero él ganó suave, ¿no? Pues no tuvo que excederse, o sea, tranquilón. Y todavía sigue con el tema de las visas paradas. Y quiero dar claridad. A ninguno de ustedes les pasó, gracias a Dios. Pero ese represamiento de visas, ustedes saben cuántas visas buscan en Estados Unidos los colombianos en el consulado. Un jurgo. Llevamos 2 días. Mañana también, ¿no, Nico? Sí, claro, no, mañana y el miércoles. O sea, hoy es martes, hoy y perdón, mañana no hay. Mañana y el miércoles, dijo. Ay, perdón. Bueno, sáqueme no, roja, no pasa pues, si nada. En el plan, pues. Pero se supone que no, antes de que se acabe la semana va a quedar abierta otra vez. Pero 4 días es un rollo. Claro. Volver a pedir cita para los que quedaron por fuera. Hay gente que estaba esperando. Bueno, pero voy a seguir, ¿no? Por favor, ¿me permiten? Voy a tratar de comentar esto, que es lo que hablan los periódicos del mundo. Donald Trump salió favorecido en su primera crisis diplomática y el responsable de esta crisis directa fue Colombia. Y eso implica América Latina. Es una lección de lo que ocurrirá si no cooperan con lo que él quiere. O sea, tenemos un presidente que lo que él quiere hay que hacerlo, o si no hay problemas. Pero Donald Trump maneja un país infinitamente más importante que nosotros, ¿correcto? Sí. Entonces, cuando Petro se negó a dejar que 12 aviones militares llegaran al país, Trump anunció todas las vainas, 25% aranceles, al cabo de una semana 50%. Y finalmente, pues Petro dijo, no, qué pena. No, yo estoy de acuerdo. Pero no en boca de él. Yo no sé en boca de quién, a mí no me importa. Y Trump, pues seguirá protegiendo con firmeza la soberanía de nuestra nación. Y espero que las naciones emergentes cooperen plenamente, aceptando la deportación de ciudadanos ilegales que no tienen por qué estar en los Estados Unidos. Afirmó una secretaria de prensa linda, Caroline Leavitt. No sé si la han visto, muy bonita. No. Muy bonita, una mona, como le gustan a Orlando. Uy, y a Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, también envió un mensaje. Trump dejó claro que bajo su administración Estados Unidos no será engañado como antes la gente que se quiera aprovechar de nosotros. Fue un dardo para el señor Maduro. El gobierno colombiano confirmó que seguirá, y siguen diciendo vainas que no entiendo, recibiendo a los colombianos que retornen, garantizándoles condiciones dignas. Insisto, un ilegal es digno de tener cadena, es digno de ser esposado. Para bien o para mal, pero es ilegal. Y las personas ilegales no tienen por qué andar por el mundo como las legales. No sé si están de acuerdo, pero sigo. Sí. El envío de aviones con inmigrantes indocumentados a sus países de origen es una práctica habitual de los Estados Unidos. De hecho, habían aceptado recibirlos, pero de pronto Petro, en un momento ideológico, dijo, no, minutico, los están tratando indignamente, los subieron con esposos al avión. Es lo que se estila, señor presidente. Yo soy un hombre de la libertad, no de las cadenas. ¡Bah! Nico. ¡Bah! Bueno, dijo a través de sus redes. Jamás permitiré que en vuelos traigan a los colombianos esposados. Pues bueno, les quitarán las esposas en los vuelos, señor presidente, pero pues, pues son delincuentes porque están ilegales. ¿Qué es un delito menor? Puede que sí. Lo cierto es que bajo la administración de Joe Biden también esposaban a las personas y los deportaban. Y pues sin que se dijera que sufrían tratos inhumanos. El único cambio con el gobierno es el uso de aviones militares o el hecho de que se haga bajo la promesa de la mayor operación de la deportación de la historia. Y eso se propuso Trump y, como hemos hablado, lo va a cumplir, gústeles o no les guste. Bueno, pues Trump dice que el bloqueo de Petro es un mensaje a la región. Ya Colombia supo, pues para todo el mundo va igual. Para Colombia representaba esta pelea el mayor socio comercial en el exterior con 26% de sus exportaciones. Las remesas provenientes de Estados Unidos son el 3.4% de la economía completa del Producto Interno Bruto colombiano, más que el café. ¡Bah! Producto estrella, el café más suave del mundo. Falso, pero sigamos. Después de la tensión con Colombia, ya el gobierno de Chile ha anunciado que abre las puertas para repatriar a todos sus inmigrantes ilegales. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-4. Pero ¿por qué no? Otra vez es que está temprano. Que tengan un huequito para volver a meter ahí su cuota política en el gobierno. No. Después de bueno, haber citado a la su doctora opinión, Polo que usted como, todo también como guía. Pues sí, es un mensaje para la región definitivamente. No veo mucho que se pueda hacer. ¿Por qué lo tuvimos que dar nosotros? Pues nos adelantamos. Es que estamos, es el gobierno del cambio, ¿no? Pues no hay... Michel, ¿tú qué opinas? Porque esta gente es muy cobarde. No, pues es que yo creo que la verdad no iba a ser... Los que iban a perder ahí, la verdad, era el país. Entonces yo creo que en aras de que la mayoría de los colombianos no se afectara, pues bien vale la pena agacharse un poquito y tratar de arreglar ese problema, porque pues no nos conviene a ninguno pues que la economía se caiga. ¿Pero entonces, no le parece que nos agachamos ya mucho? No, no creo, más no, que lo suave. Normal. No, pues sí fue un paso... Lo que pasa es que Nico, se puso en evidencia... ¿Agachada suave o es muy fuerte? No, tranquilo. No, pues es que nos tocaba defender, porque es que una cosa, agachar no es tanto el agacharse, sino todos esos logros comerciales han sido de muchos gobiernos atrás, de muchas empresas, de mucha gente que ha trabajado muchos años para llegar a ese punto, que me parece absurdo borrar eso por un tuit. Entonces me parece que en ese caso... Yo creo que sí fue un error. Fue un paso hacia adelante, pero un paso en falso. Catastrófico. Pero además... Un paso en falso haber... No, lo que hizo... ¿Haber arreglado el problema? No. Haberlo provocado en primera instancia. Claro. Porque sí, pasó ya la tormenta, pero la tormenta deja repercusiones y deja destrucción a su paso. Y eso fue lo que pasó exactamente después de que, entre comillas, se arreglara la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Ahora, sí es un mensaje de Trump, y él mismo lo dijo, que era un mensaje, pero es un mensaje para todos los países subdesarrollados, ¿no? Son para todos los países como nosotros, que sí, pues, desafortunadamente o afortunadamente, pues tenemos una dependencia enorme a Estados Unidos. Ahora, lo que. Afortunadamente. Lo que yo sí veo es que la capacidad de reacción inmediata es lo que está mal. Y es pues esta gobernabilidad a través de una red social como Twitter, tanto de los dos presidentes, se vuelve un juego de egos y terminamos perdiendo nosotros en la mitad. Entonces, también es una pelea, pues que los perdedores somos nosotros, no es como el directo perdedor, no es el presidente Petro, somos nosotros. Me pareció una mujer sensata, con argumentos, no esquivando el tema como otros de la mesa, pero no importa. Cada cual esquiva lo que quiere, cada cual juega a su manera el partido. ¿Sí o no? Bueno, ya viene el primer arepazo de hoy. Emilio. Vamos entonces ahora con una canción maravillosa y les cuento un poco al respecto de este tema que es simplemente espectacular. Esto es Sergio Méndez con el grupo Brasil 66. Una de las pocas canciones famosas de ellos que son originales de ellos, porque ellos se hicieron famosos haciendo mucho cover. Y esto es del disco Look Around de 1967, Like a Lover. Que no piensa, también. Buena suerte. Quiero que me diga lo que viene a ti. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdonan, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! Es la primera vez que le voy a dar la razón a Nicolás Samper. A ver. En el tema de que la señorita Taylor Swift es una cretina. Pero es cortico, ¿no? Porque me parece lindísima. Pero es cretina por estar casada con ese imbécil. Ay, gracias. El Travis Kelce. Ese es. Que detesta es que acá. Me parece que, digamos que el tipo es chévere, pero es que es mucho más linda que ese guacho, ¿verdad? Entonces no sé si vieron el partido, si lo vi. Ah, Troll dijo que sí vio algo. 32-29. Entonces, otra vez mamarse a los Kansas City por tercera final consecutiva en el Super Bowl. Y bueno, entonces la adoración es que ganaron. Este Kelce es un verdadero redneck. Ese total. Tiene que ser trompista. Con su camiseta de champion. Es un absoluto imbécil. Ay, sí. La cantante tiene 35. Linda. Eso sí, quitarle la belleza a ella no. O sea, esa mujer sin ropa debe ser un... Bueno. O sea, es un problema. No, debe ser muy linda desnuda, yo creo. ¿Es pecado decirlo? No, no. ¿Es pecado decirlo, Michelle? No, pero pues no hay necesidad. ¿Pero por qué no hay necesidad? Desnuda debe ser muy linda. ¿Dije algo malo? No, pero con ropa también es linda. Yo creo que con ropa es mejor. ¿Otra vez? Entonces la señorita de Emilia Pérez no es una trans, sino es una mujer. Entonces uno dice trans, entonces es un problema. ¿Puedo decir que una mujer desnuda es linda también o no vale la pena porque tiene que ser con ropa? Explícame eso. Y aquí me quedo media hora, por favor. No, no es que no valga la pena, pero también pues con ropa es linda. Es lo único que he visto, con ropa. Exacto. Entonces digo, ella sin ropa debe ser muy linda también. ¿En qué hice un error ahí, Nicolás? Necesito que me ayude. ¿Cómo así? ¿De qué? De decir que Taylor Swift en mi concepto debe ser muy linda desnuda. ¿Es algo indebido? Porque es que a veces caras vemos, corazones no sabemos. Eso es Orlando, que eso no has dicho. De verdad, como decía mi abuela. Troller, dije algo malo. Debe decir algo. No, pues, no lo puedo decir. Taylor Swift debe ser muy linda desnuda y Michelle lo toma como un insulto. No, no, ¿usted le parece que dije algo? Lo que pasa es que ya es políticamente incorrecto decir eso. Toca dejarlo para la imaginación de cada quien. ¿Quién dijo eso? ¿Michelle? No. Es que Michelle no tiene la palabra de lo político y lo impolíticamente incorrecto. No lo tiene. Pero yo no dije que estaba mal o estaba bien, dije que era innecesario. A mí me parece que para mí era necesario expresar que yo creo que debe ser. Ni siquiera dije... Yes, pero ¿quién va a saberlo? No. ¿Cómo saberlo? Debe ser. Por eso, debe ser. ¿Eh? Nunca va a haber eso, ¿no? Yo no puedo dar fe ni de lo uno menos de ni de lo otro. 600 vestida tampoco. Tampoco. No doy fe. Es que a Nico no le gusta. Pelotarse. Yo no doy fe de ninguna de las dos posiciones, la verdad. Me declaro un negativista en este punto. Raro. Es que a Nico le gusta Travis. El tema de lo correcto. A Nico le gusta Travis. Bueno, la chica la tomaron en unas fotos con una chaqueta de lana y con un gorro de lana marca Louis Vuitton. ¿Cuánto vale ese conjunto? En dólares, por favor. Chaqueta de lana. Una chaquetica de lana con el gorro, compañero. ...20 segundos más, porque con esa peleadera sí es muy berraco. Vamos, tiramos. Corrijan los que quieran y los que no lo corrijan. Bueno. Se nota que Nicolás en su vida ha comprado algo en Louis Vuitton. ¿Cómo va a costar? ¿Cómo va a costar? Es que entendí otra cosa. Una jacket de lana, $80,000. Se nota que en su vida ha entrado ese almacén. ¿Sabe qué es lo más triste? Que yo creo que en lo que me queda de vida tampoco voy a entrar. Es que no tiene cómo resolver la situación. No, ojo, voy a entrar, cuando pero... Cuando digan vale tanto y usted se voltea y se va de espaldas. Ella. Se va de espaldas. No, voy, me se pruebo. Se va de frente. Me pruebo unas cosas y digo, ya vengo a dar una vueltica y me voy. Michelle, $15,000. Orlando, $14,000. Cartrones, $10,000. Y Nicolás Samper, $80,000. ¿Cómo se nota que no he ido por allá, brother? No, y no voy a ir. Menos uno para Nicolás. Así como estamos, no hay manera. En los originales. Chaqueta es que de dólar está muy caro. La chaqueta de lana. No de cashmere, de lana. Correcto. Y gorro, compañero negro de lana. Pero es que el gorro cotiza al alza. No, es que... Es que usted nunca va a pasar por allá porque no. Cuando le digan cuánto es, se va de espaldas. Obvio, para que, pero para que ellos crean que usted regresa. Me pruebo dos o tres cosas y digo, me guardas esto, ahora, ya vengo. Sigue siendo demasiado caro, ¿no? $5,000. Pero los vi muy mal. ¿Cómo queda la arepa, Suiche? Orly tiene menos 26, yo tengo menos 22. Car 0 puntos y Nico queda con 13 puntos. Nico, cuídese, hermano, porque es que quedan unos días más las rojas, más todo lo que le viene en el camino. Despegamos, por favor, Emilio Música. Vamos ahora con Lizzo y un éxito del 2019 en un remix, el Bread Bad Mix de esto que se llama así, Juice. Pues la noticia del día se la voy a tirar a Emilio Sánchez, porque la noticia del día es como un día como hoy hace 40 años, un señor con otra gente reunieron en un tiempo récord a los más grandes cantantes de Estados Unidos, sin importar el producto, porque todo el mundo dirá, ay, qué canción tan harta y todo, pero con un solo motivo: de recolectar fondos para una causa social. Y estuvieron 24 horas encerrados grabando en lo que sería una de las canciones más importantes de la historia. Que guste o no, ¿qué nos importa? Pero el proceso a mí como tal me parece increíble. Después los latinos quisieron hacer lo mismo, pero con las consecuencias de que somos los latinos. Es que eso fue los gringos. Y los latinos después fue una idea de Emilio Estefan y de Gloria. Sí. Pues que fue un absoluto desastre. Pero esta vaina, gústenos o no, fue un movimiento demasiado importante en la historia de la música. Y se vendió no sé cuántos millones de copias y cuántos meses primero lugar. Y no fue hoy el día que se estrenó, fue el día que se hizo la grabación. ¿Qué es lo que es valioso? Unir a ese poco de gente tan importante y decirle a cada uno, a usted le toca su turno ahorita, a usted ahorita, por supuesto, respetando a los compositores que cantaban más. Y pues al señor de la batuta, al señor Quincy Jones, pero ahí hubo muchas fuerzas, pero yo solo recuerdo que yo la estrené en Colombia también. Los créditos se les llevará otra estación. Como siempre. Tengo pero tos, estamos ¿no? hablando sí. de que es el año 1985. Sí. Yo trabajaba en Caracol Estéreo. Ah, no, no, no, era la misma estación. Pero dentro de esa estación, otro se llevará el crédito, no yo, Nicolás. Ah, no sé, no, no, yo no sé. Los créditos son fáciles de robar, ¿no? No, no sé, no sé. Usted sí sabe. No, no tengo idea. Usted no lo sabe, pero está siendo muy prudente. Yo no sé, no sé. ¿A usted no le han quitado créditos? ¿Otros no se han puesto sus créditos? Tengo tos. Oiga, oiga. Tengo tos. A Nico le han quitado 1,000,000 de créditos, que sí. él dijo algo. Le han quitado y alguien todo, se los pone con que yo fui el que dije eso. Eso pasa en la radio cada 2 minutos. Pero si no, no sería radio. Pero todo el mundo se da bomba de que yo fui. Resulta que al final uno sabe quién fue. Pero lanzar esa canción en Colombia, pues no era que uno por eso se fuera a consagrar. Simplemente uno la presentó. Pero no porque uno la presentó en Colombia, un país de inmigrantes ilegales. En esa época no había ni uno, ¿no? Hoy en día es deporte nacional. Pues uno presentó la canción, pero por presentarla la canción no fue más importante en Colombia, ¿no? Oh. Habían 20 emisoras poniéndola. Emilio. Pues la canción es We Are the World de la organización USA for Africa, que tiene una historia, y es que poco antes Band-Aid, que fue un proyecto que reunió a los mejores artistas del Reino Unido, sacó un tema llamado Do They Know It's Christmas para beneficencia. Y Harry Belafonte oyó esa canción y dijo, en Estados Unidos toca hacer algo igual para ayudar con el tema de la hambruna en África. Y le propuso la cosa a Quincy Jones. Le dijo, oiga, manéjeme esto. Y Quincy Jones le delegó la composición de la canción a Michael Jackson, a Lionel Richie y inicialmente a Stevie Wonder. Lo que pasa es que Stevie no aparecía. Perdón, Emilio. Hay una parte que me parece un poco insolente de lo que dices. Y es que Harry Belafonte le dice a Quincy Jones, manéjeme esta vaina. No. Oiga, Quincy, usted me haría el gran favor de ayudarme con esto. Yo sí, creo que sí. Bueno, está bien. Ahí se la dejo, bueno, está ¿no? Bien. No, pero óigame. Óigame, ayúdeme con esta vaina. No. Vamos a poner a Harry le pidió el... en su lugar y a Quincy Jones en su lugar. O sea, Harry se robó la idea y se la dio a Quincy Jones. Exacto, le pidió el gran favor. Usted me puede ayudar, le ruego, de rodillas, ¿no? Sí, no, perfecto. Dale. Y la historia es que Stevie Wonder pues no aparecía. Y llegó al estudio cuando Michael Jackson y Lionel Richie ya habían escrito la canción y dijo, listo, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Y le dieron, uy, hermano, es que ya está escrita, pero si quiere, ayúdenos a organizarla. Y eso hicieron. Y la noche de los American Music Awards del 85, pues llegó un combo muy grande. Y voy a leer nada más los que hacen solo, que son en este orden: Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers. ¿Eso es el orden en que los vamos a oír? El orden en que van a aparecer, sí. Entonces, a como los dije, Lionel Richie. Sí. Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, un señor que nunca supo dónde estaba, en mi opinión, que era el señor Bob Dylan, estaba un poco perdido, y Ray Charles. Y eso eran apenas los solistas. El combo de coristas era enorme también. Harry Belafonte, de hecho, hacía coros. Y duraron toda la noche ahí. Toda la noche ahí grabando, grabando los solos, de luego los coros. Y Quincy Jones, de hecho, les dijo a todos, miren, solo les voy a pedir una cosa. Cuando entran a este estudio, por favor, dejen sus egos en la puerta. Y hay un documental muy lindo de Netflix que salió hace poco, salió creo que el año pasado, que se llama The Greatest Night in Pop. Muy bueno. Y lo que muestra es que toda esta gente se admiraban el uno al otro, todos. Entonces fue, eso hoy en día es más común, pero eso sí, para ese momento, para 1985, reunir el mejor talento de Estados Unidos y ese nivel de talento, porque estamos hablando de una gente que realmente, en mi opinión, es insuperable. Y siguen siendo. Fue una cosa muy importante, sí, siguen siéndolo. O sea, no hay quien supera a Stevie Wonder o a Michael Jackson, o, por ejemplo, a Ray Charles. De hecho, hay unas escenas muy lindas que son Ray Charles y Stevie Wonder juntos leyendo la letra en braille y aprendiéndose la canción. Entonces, realmente es un proyecto muy especial. Es una canción realmente muy especial. Óyeme, ¿quiénes faltaron en ese proyecto? ¿Quiénes dijeron que no? Yo sé que es difícil la pregunta. O sea... Pues a ver, Madonna no. Creo que dijo que no, porque estaba Cyndi Lauper, que era la competencia, creo. Sí, no se ha dado a conocer tanto quién dijo que no. Sheila E. cuenta que cuando llegó se sintió un poco decepcionada porque se dio cuenta que estaban esperando que con ella llegara Prince. Recordemos que Sheila E., pues en esa época tuvo un éxito muy importante como solista, que no me acuerdo cómo se llama la canción, pero ella fue como la gran musa de Prince toda la vida y fue la integrante de su banda. O sea, que la usaron de carnada para que fuera Prince. Y no fue Prince. Y Prince no llegó. Sí, yo no, creo pero que no llegó Chile porque estaba Michael. Hubiera sido un lunar en toda esa constelación. Yo creo que Sheila era mejor para la versión en español. Ella tuvo una canción que se llamaba The Glamorous Profession, creo. Esa, sí, The Glamorous Life, The Glamorous Life, pero eso fue una canción. Fue One Hit Wonder ella con esa canción. Ella era muy atractiva, muy atractiva. Y una gran percusionista, sobre todo. Hija de Pide Escobedo. Sí, tremenda. Y como dije, pues, como la gran musa de Prince toda la vida. Entonces, eso sí se sabe. Ella sale contando que se decepcionó. Y el documental cuenta, no me acuerdo quién, pero hay uno que se cansó y se fue. Un artista de country, creo. Que se cansó y se fue y dijo, no, yo aquí nomás. Garth Brooks, ídolo. No, Garth estaba chiquito en esa época, no. No recuerdo el nombre, la verdad. En 1985, Garth Brooks era número uno en Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Sí. Claro. Bueno, es que el country no es mi fuerte. Dicen que Eddie Murphy también se negó. Pero no sé por qué lo iban a llamar. ¿Era con chistes? No, pero él canta. Él de hecho tiene una canción con Snoop Dogg. Canta más un pollo al horno. Sí, pero el disco él fracasó. El disco él es famoso por malo. No, y canta con Michael. Bueno, pero era una personalidad, digamos, en el 85. No, ¿saben quién estaba ahí colado? Dan Aykroyd, actor y comediante. Ese sí cantaba más Eddie Murphy. Pero él cantó en el coro, sí. Bueno, cantaban los Blues Brothers, ¿no? Los Blues Brothers era con él. Es que los Blues Brothers hacían música, ¿no? Él sí era músico. Belushi ya estaba fallecido en el 85, es que no me acuerdo. Sí, John Belushi, sí. 82, ¿puede ser? 82, sí. En el Hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, si no estoy mal. Esta canción se grabó en Los Ángeles, se grabó en lo que en esa época eran los estudios. El coro había cosas adicionales. Los que se mueven atrás y levantan las manos. Hay gente extra. Bueno, había como 20 Jacksons ahí metidos, ¿no? Lagartos. Eso es la... No, son obviamente. Son unos lagartos, o sea, todos... insuperables. Estaba la Toya Jackson, ya con eso estábamos. Estaba la Toya, estaba Marlon, creo que estaba todo. ¿Marlon Becerra? No, Marlon Jackson. También. Seguro estaba ahí ya. Ahí comenzó a hacer las chapas esas. El diseño de sonrisas. Las carillas, ¿no? Bette Midler estaba en el coro también, así que yo recuerde. No, es que era un combo grande, eran como 40 por lo menos. Era un combo todos, muy grande. Todos juntos, sí, pobrecitos también. ¿Licor hubo ese en esa reunión? Por supuesto. Pues a ver, el documental esa gente a palo seco no la logro, ¿no? Deban tener como un salón social, ¿no? Cada uno con su botella, ¿no? Es probable, es pero una cosa que tenían plata para la botella, ¿no? Una cosa que también cuenta el documental es que Quincy Jones les dijo, miren, en el estudio, por favor, cuando vayamos a grabar, no quiero managers, no quiero asistentes, los que vengan de visita, por favor, se hacen el otro lado, solo los artistas, porque solo voy a hablar con ellos. Pues no solo voy a hablar con ellos, pero solo voy a trabajar con ellos, y las instrucciones son de mí, para ellos y para nadie más. Bueno, pero digamos que ese es un disco de producción o ese es un disco de gente famosa, porque Quincy Jones fue famoso, pero esa canción tiene una gran producción o es normalista. No, yo sí creo que tiene una gran producción en términos de logística, porque es que organizar ese nivel de talento y que Paula Jaramillo no estaba ahí. Paula Jaramillo no estaba ahí. No, se encargó de toda la prensa. Pero sí, organizar ese nivel de talento y coordinarlos. Y además decirle a algunos un poco egos de egos, sí, un poco coros, de egos. Como... Sí, decirles que solo hacían coros, eso no debía ser lo difícil fácil. Era de dejar el ego en la puerta, como quería no, Quincy Jones. No, y lo otro, Nico, es que cada man cantaba una frase. Y ahí todo el mundo quedaba... Excepto igual, Michael, que se echaba que todo el coro. Pero Michael obligado todo, Lionel Richie, todo. Stevie Wonder no fue todo, fue un poquito... No, Stevie Wonder actúa en varias partes. Actúa en varias partes. Exacto, hace, pero eso es como que... Dos solos. Harry Belafonte, que fue el de la idea y que obligó a Quincy, claro. Dijo, hágame esto. Nunca cantó. Nunca cantó. De hecho, hay otro video... Jamaica Farewell. ¿No se acuerdan de esa canción? No, y la de... Oye, John Oates también se coló ahí, ¿no? Tampoco cantó. John Oates. A un minuto. Me da pena. Exacto de presencia. Y fue con Daryl Hall, ¿no? El que dice Nicolás que es un lagartazo, John Oates, el que no hizo nada, ¿no? Un holgazán de... Él estuvo... Perdón, y él estuvo holgazán. Solo lo hizo Daryl, ¿no? Él no cantó, no hizo nada. Pero Daryl sale en el solo. Claro, Daryl sale y John Oates mueve los brazos, como usted decía. Exacto. John Oates estaba mirando a ver qué ofrecían. Eso sí, es que John Oates estuvo. Manejar ese ego de esa gente que le dice uno, usted va una frase y se calla. No, pero Bruce Springsteen también se pega una gritadera inmunda. No, pero es que los que tienen una frase pues alcanzan a tener solo, así sea corto. Pero los que solo hacen coros, admirable es que solo hacen coro. Lo que yo... Léeme el orden otra vez para que la gente sepa quién canta en orden y que vean lo poquito que les dieron en ese tiempo, excepto Michael, pues que ese tipo pues es un problema porque es demasiado expuesto. La fama. No, pues esa canción funcionaba por él. Yo creo que era como el arrastre. Y era el artista sí, número uno en ese momento. Top. Bueno, 85 primero Lionel era Thriller, no ha salido Bad. Thriller, ¿no? Sí, Thriller. Lionel Richie, que coescribió la canción con Michael. Pero el orden. Stevie Wonder, que llegó creyendo que iban a escribir la canción y ya estaba lista. Emilio, el orden de los artistas, por favor. Ese es el orden. No, ese es el orden. Entonces, dale, el primero es Lionel, el segundo es sin Stevie. Aclaraciones. Lionel. Tres, sigue. Paul Simon. Cuatro, un minuto. Kenny Lionel, Rogers. Lionel, Stevie, Lionel, sí. Stevie Wonder. Paul Simon. Kenny Rogers. James Ingram. Tina Turner. Billy Joel. Michael Jackson. Diana Ross. Dionne Warwick. Willie Nelson. Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan y Ray Charles. Aquí está. No, un solo comentario final oyendo la canción. Y es que el que más ego tiene de todos es Bob Dylan. El tipo se alejó de toda la gente y al final sí. Exigió que solo cantaba él solo, Nico. Pues es que le cantó el coro. El tipo cantó solo, hizo su coro solo, todo el mundo ya había acabado. Bueno, y al final entre Bruce Springsteen y Stevie Wonder nos estaban enloqueciendo. Pero ya habían cantado. Oye, pero sí, se nota mucho la mano de Lionel Richie en la composición, ¿no? Sí. Es pura canción de Lionel Richie. Es una balada muy él. Nico, me gustaría que acabáramos con Bob Dylan. Hombre, no me parece mal la idea. Es difícil, es mejor con... Pero ¿usted qué opina que todos cantaron? Y están en el coro y de pronto sale Bob Dylan solo. Él dice, yo canto solo. No, pero no todos cantaron. Y yo después... No. Todos cantaron. John Oates no cantó, ni iba a cantar. Es que estamos hablando de los solistas. No, ellos cantaron todos. Lo que quiero decir es que me puse muy pilo porque nunca lo había oído. Cantan todos. Y ya se acabó todos los que cantaron. Y yo decía, ¿pero dónde cantó Bob Dylan? Y no, yo pensé que había cantado cualquiera, pero todos ya habían cantado, Nico. Y de pronto al coro, y de pronto entra Bob Dylan solito como al minuto. Sí. Y hace su corito y hace tres morisquetas y se va. Eso es ego. Mucho, claro, ego. Claro, total. Que Bob Dylan, ya después Bob Dylan, que los demás estaban mamados y arrancó Stevie Wonder a retomarse la canción, pero el man ya había cantado. Y Bruce Springsteen ya había cantado. Sí, no, ya se había hicieron cantado. Un rechupeta y al final se quedaron con la canción un minuto gritándola. Pero lo de Bob Dylan, Michael repitió. Sí. Michael repitió con Huey Lewis, pero Michael ya había cantado, por ejemplo. No, todos habían cantado. Y yo dije, bueno, ya cantaron todos. Y de pronto, solito exige que él cante solo, como cuando las películas dicen, y al final dice como, y tal, esas vainas que dicen, y no sé, en las películas, ese invitadito al final que le sacó uno la piedra, que es, yo no soy protagonista, pero me ponen como, no me acuerdo la and, palabra que al ponen. Final, en los créditos. And. Y en esta y canción, tal, sí, Bob Dylan es and Bob Dylan. Claro, es USA for Africa and Bob Dylan. Con la participación de la primera estrella. Exacto. Bob Dylan y un gran elenco, así era. No, pero me entienden. Bob Dylan and Friends. La película dice and tal. Featuring Bob Dylan. Es un absoluto imbécil. ¿Usted llevó la película de Timothée Chalamet, Nicolás? No, no pienso ni arrimarme. Todavía no está en cines acá en Colombia. No, y bueno, que no esté. No, sí. Que no. Para ver a... Es para poder criticarla. Sí. El Fanny. Tienen que ir los dos a ver criticarla. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Afortunadamente no pusimos la versión en español, la de Cantaré, Cantarás. No, y afortunadamente la canción es cortica. Dura solo 7 minutos. Sí. Ya volvemos. La editada. Llegaron las llaves. En Bancolombia, pasar plata entre bancos con llaves es como sonreír gratis. Elígelas en la app Mi Bancolombia. Aplica entre los bancos y entidades que participen de esta solución de Redeban S.A. Conoce cuáles entidades y más de esta solución en www.bancolombia.com/llaves. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Cierra los ojos e imagínate en Londres. Siente el aire frío mientras pasas por el Big Ben. Llegas a tu destino. Alisas tu ropa, sonríes y entras. Es tu primer día de trabajo. Estudia inglés en el British Council, donde cada plan se adapta a tus sueños. En Los Originales, Los Infieles. Esta sección es dedicada a todos aquellos personajes que se portan muy mal para pasarla muy bien. Pero Manuel Alejandro, ¿por qué me engañaste? Si yo te quise como a nadie, pero tú me quisiste como a todas. Mi amada Cristal, lo importante es que tú eres la genuina, la original, mi amor. Las demás son solo franquicias. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien. No es circo, pero el papel de Orlando con la amada Cristal es lo más ordinario con Laura Hoyos. No hay un Oscar que pueda premiar esa actuación. Es actor dramático también. Es muy bueno. Casi lloro también con él. Pero mi amada Cristal. Es muy bueno. Yo me imagino las 12 del día Orlando viendo novelas y llorando. Óigame, ¿cómo se llama la sección que autorizamos hoy? Que hicieron de la gente que capa, ¿cómo se llama? ¿No nos hacen falta o algo así? El que se fue no hace falta. Es. Cada vez que yo ponga esa cuña, menos uno para el que se fue. De una vez. De una vez. O sea, no la ponemos gratis, va con menos uno, ¿no? O sea, es que me pareció tan buena que hay que dejarla muy poquito. Una vez a la ida y una vez al regreso, si les parece. Los infieles, pues hombre, estas son historias muy jodidas. El cofundador de Microsoft y filántropo Bill Gates, de 69 años, repasó su lista de fracasos a lo largo de toda su vida en una entrevista que dio recientemente. Y dijo lo siguiente: su mayor arrepentimiento es haberse divorciado de su exmujer Melinda French Gates. Y yo la miro y digo, pero mire la foto, Bill. Pero bueno, no la ve. Recapacita. No la ve. Ahora estoy más alegre, pero es el error del que más me arrepiento. Debería estar en el primer lugar de la lista, le aseguró en una entrevista publicada el sábado en The Times de Londres, en la que añadió que a pesar de que no hay otros, pues claro que hay otros. Tú lo dejaste por una chica que se llama Paula Hurt. Pues si hay otros, o sea, es mitómano, no hay ninguno que importe. Estuvo 27 años casado, 3 hijos en común, y se separaron en el 2021 después de dejar de vivir juntos en el 2020. Él le dejó a la chica más o menos 50 mil millones de dólares. Y pues, no voy a decir nada porque mi Chile está en un tema moral muy difícil, pero... No. Está en un duelo en este momento. 55 mil millones de dólares le ayudan. Con eso digo todo. Pero mira la foto, Bill. Bueno, la foto de la nueva... tampoco es para lucirse, ¿no? Bueno, sí, exacto. Es que él tuvo romance, es que él conoció a esa niña en el colegio, la nueva. Y creo que siguieron escribiéndose. Es que él no dejó de ser un muchacho del colegio, de la universidad. El tipo tiene hoy en día como 140 mil millones de dólares. Y se dedicó a la finca raíces, supremamente rico. Pero él dice que tiene una relación divina con ella, que se hablan, que comparten, que charlan. Y pues la última foto que se vio de él con su pareja nueva fue en los Juegos Olímpicos de París. Reciente. Es que Bill Gates es... Dios. Yo le juro que es... No, yo le juro que es una persona tan común y corriente que pasa desapercibida. Sí, exacto. O sea, no, ese no es un man. No, él siempre ha estado muy bajo perfil. Sí, no es una diva. Él no conoce qué es el cashmere. Él no sabe qué es eso. Él usa lana tipo Nicolás Samper. Shetland. Shetland. Es igualito a Nicolás Samper, pero con plata. Exacto. El resto. Uy, y resto, con pelo. También, y con gafas. No, yo tengo mentira. No. Sí. ¿Sí? Con plata, con pelo. No puedo manejar sin gafas. Bueno, pero para él es el gran arrepentimiento de su vida. Divorciarse de esa belleza de nombre Melinda French Gates. Mire la foto, Bill. Aunque Melinda, entiendo que también le cobró la amistad de Bill Gates con Jeffrey Epstein, ¿no? Ah, no, ni idea. Sí, claro. En ese momento cuando salió a la luz pública, salió a Bill Gates como los mejores amigos. ¿Y le tuvo que mandar 10 mil millones más por eso? No, yo creo que sí. No, lo mínimo. Le dio 50 mil. Bueno, en total, pero... Jeff Bezos le tiró a la mujer 25 mil, tenía 100 mil en esa época. Ella no le dijo, pero es que es la mitad, dijo, 25, venga para acá, papito, ¿dónde le firmo? Es que cuando uno le dan 25 mil millones de dólares... Yo creo que es que ser muy atarbán para pedir más. Yo no sé ustedes qué piensan. Pues es difícil uno chillar. Jerry Hall se fue con 30 millones de Mick Jagger. 30. No, a mamita se va. Aquí hay 30 millones. El tipo tenía 600. Aquí están 30. Y ya se fue, pues triste, pero con 30. No, es que cuando uno le dan 50 mil millones, yo creo que... No, y 25, ¿cómo se mil, gasta cómo, esa plata exacto, en la vida? Eso? No, no hay forma. Claro que ya tiene... No, ella es la fundación. Sí, el tipo dejó de poner un peso en la fundación. Ya, usted encárguese de esa vaina. La fundación, ponla cosa. Solamente a nombre tuyo, Melinda Gates, por favor. Y listo. Melinda Gates Foundation. Y da plata, y da plata. Pero es que así ponga lo que quiera, no se la puede gastar. Usted le entregan mil millones, a mí me entregan 100 y no los vuelvo a dirigir la palabra en mi vida. Nicolás, ¿usted con cuánta deja de existir para nosotros? A mí me 10 y no me vuelven a ver. Con 10. Uy, pero es que no me ven. Uy, nunca pero más. Es que 10, es que 10 es un billete. Claro. ¿A ti con se cuánto, vuelve accionista Michelle? De millonarios para empezar. No, quiero perder la plata. No, invierta ahí. No, quiero tocar multiplicarla. Y me compre pero pasos de equipo, futbolistas. ¿Cómo así? No, mucha ¿ah? Plata, no. ¿Qué hacer para que haga esas vainas? Usted no se meta ahí. Sí. Mejor en el Santa Fe, usted es hincho de millos, pero invierte en otro. Imagínate eso. Si el señor William, ¿cómo se llama? Warren Buffett, ya declaró que la plata que tiene, él es el sexto que quiera. Él ya le dejó a sus hijos $1,000 millones. Mm. Y son 2 o 3. Están bien, ¿no es cierto? Bueno, pues espero que con estos muchachos se eduquen decentemente y tengan unas familias normales. ¿Cómo se gasta uno $300 millones? No hay forma. A mí me explican. No hay forma de gastarse esa plata. ¿Cómo? No. Ay, Jaime, yo quiero una casa en San Andrés. Listo, $2 millones. Uh-huh. Ay, Jaime, que quiero comprar el pedacito del mar, otro millón. ¿Qué más haces? Sí, no hay forma, es que cómo se gasta uno esa plata. ¿Cómo te gastas lo demás? Bueno, pero es que... No, quiero un apartamento en Nueva York de 200 metros, listo. $15 millones, listo. Y voy a dejar un fondo para pagar esta vaina porque me vale $100,000 al año. Mantenerlo, claro. Sí, pero ahí te falta gastarte $300 millones. Te quedan 270. Que me quiero comprar un avión. Eso es el peor error de tu vida. Mantenerlo. Primera clase. 60, el último modelo. Bueno, avión. Primera clase gringo, militar. Y alquilas aviones. De aquí, me quiero ir de aquí, a Londres. $200,000 un trayecto. Hasta un charter. Sí. ¿Tú sabes cuánto te dan 300 millones de dólares al 5%? Uno puede alquilar un avión privado. 15 millones al año, solo para gastar en aviones. Tranquilo. Mejor dicho, los veo perdidos. Los noto asustados. Exacto. Toca ver es el libro que sale ahora de la biografía de Bill Gates, ¿no, Jaime? Ah, sí. Lo lanzan ahorita en febrero. ¿Le sí. puedo ser muy franco? No se lo va a leer. Me da una mamera leer la biografía de Bill Gates. Se llama Source Code. Si no leí la del otro, la de... La de... La, el que sí, Steve Jobs, no fui capaz. La vi, página 1, la miré en una librería. Bestseller, ¿no? Qué mamera leer la vida de Steve Jobs. ¿Qué tal la vida de Michelle Obama? O sea, ¿cómo hace uno? Esa puede ser más interesante. Pero toca actualizarla, ¿no? Toca actualizarla. Claro. ¿Y la de Barack Obama? Toca actualizarla. Toca actualizarla también, sí. Pues muy jodido. Un par de episodios aunque que hacen según falta. Michelle, que tiene chiva de infieles. Ah, pues seguimos en infieles. Sí, ¿no? Claro. Tengo infiel. Claro. ¿Infiel? Tíralo. O infieles. Infiel. ¿Qué pero es? Tiene no. una chiva colombiana. No, pues colombiana no. Es que esa no se puede. Ay. Me toca irme. Me deporta. Es que te faltan. Echar al agua a los amigos. Carácter no. para echar al agua. Jamás. Total. Nunca en un. Cuando te hemos preguntado, déjame pensar. Nico, ¿usted se acuerda de Barry que decía, déjame pensarlo y se demoraba 4 sí, programas? Sí, le preguntaba uno sobre el tema. Le decía, oye, ¿qué pasó? Ay, ¿era pa antier? No. Sí, sí, no sí, se sí, infiel. Sí. Muy inteligente, Eva. El infiel. No, recuerden que, bueno, de hecho la dio Jaime, la dice tú, cuando hablamos que Jennifer Aniston y Barack Obama supuestamente tenían una relación y que había una crisis en el matrimonio de Michelle. Y Barack, y por eso, pues, digamos que no se le había visto acompañado a Barack en los últimos, digamos que eventos públicos, sobre todo la posición de Donald Trump y otros eventos, el de Jimmy Carter también. Bueno, pues ya los medios de comunicación habían estado especulando muchísimo al respecto y Jennifer Aniston, pues, no estaba tan contenta con el tema y decidió salir públicamente a desmentir los rumores sobre el supuesto amorío. Desde el 2024 las versiones ya venían de la supuesta relación que había entre ellos dos y hasta habían pues ya medios que habían asegurado que habían pruebas de mensajes de texto y otros pues correos electrónicos que se habían intercambiado entre ambos. Sin embargo, ella pues salió a decir que para nada, que es absolutamente falso, y explicó que a pesar de que sí conocía a Obama, que solo lo había visto una vez. Suficiente. Que de hecho, con eso, bueno, ya. El ladrón juzga. Depende de lo que haga uno en la primera. Condeno. A mí me da una pena. Condenada. A mí me da una pena genial contigo, pero está condenada. Uno no explica tanto. O sea, salir con un tipo casado. Uno no explica tanto. Ella no salió con él. Ella lo conoció y lo vio una vez. Uno no explica tanto. Uno no explica tanto. Ella dijo que de hecho que aclara conocía mucho más a Michelle Obama que a Barack y que eso pues era todo. Claro, tenía no que hay conocer, hacer inteligencia. Le cayó al esposo de la amiga. ¿Por qué? No. Nicolás, ¿usted le cree a Jennifer Aniston? Tenía que hacer inteligencia ella para saber ella cómo. No Nicolás, ¿usted le cree a Jennifer Aniston? No le creo una palabra. Tampoco. Yo tampoco. ¿Por qué? Infiel. Ellos son solo friends. No. Dios mío. Bueno, adelante, muchachos. Bueno, ni eso, porque. No, exacto. Oye, Michelle, imagínate que el sábado pasado, bueno, pues salí a almorzar, ¿no? Sí. Como, pues, tú sabes que uno a veces se tiene que dar sus gustos. No, pues, qué delicia. ¿Por qué no? ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, pero entonces llegó la hora de pagar. Sí, normal. Entonces, pum, me meto la mano al bolsillo derecho, nada. Al bolsillo izquierdo, nada, se me ha acabado la billetera. No, Nico, ¿y cómo hiciste? O sea, me imagino que te pusieron a lavar los platos mínimo para pagar. No, pues casi, pero no, porque, bueno, hay una ventaja, ¿no? Porque es que ahora existe la llave de la casita roja. Y mi hermana me ayudó porque apenas supo, me mandó plata y la recibí de una a mi cuenta de vivienda. ¿Así, Nico? Pero espérate, cuenta bien, porque yo tenía entendido que eso no era solo el fin de semana. ¿Cómo así que te llegó de una? No, es que ya no importa que sea fin de semana, mira. ¿Ah, no? No, si tú registras una llave, la plata te llega de una, o sea, así de inmediato. Sí. Rapidísimo. O sea, tú, Michelle, pan, mándale plata a Nicolás, pum, de una, no importa que sea fin de semana. En Davivienda, por ejemplo, mi llave es @ Davi y mi número de celular. No, espérate, ¿cómo era? Mira, @ Davi y mi número de celular. Pero también se puede escribir el celular solo, con cédula y correo y listo. Pero espérate, Nico, entonces, ¿qué se hace con la llave? No, mira, eso es muy fácil. Te registras, pues, o registras la llave en la app de vivienda. Sí. Y luego, acuérdate, ¿no? @ Davi y pones tu número celular. Sí. ¿No? @ Davi y tu número celular. Si no, vas a poner el mío, porque si no me llegas la plata a mí. No, tienes que no, poner no es el tuyo. Exacto. Y ahí puedes recibir la plata para lo que hagas, para que necesitas montar en tabla de surf. Bueno, listo, ahí te llega la plata para lo que tú quieras. Tú compartes la llave y ya. Tú le dices, mándame la plata, ¿por dónde? Por @ Davi y tu número. Y te despreocupas, eso es gratis y, como te dije, es inmediato. Ah, la gente de Davivienda siempre, Nico, está dando opciones para que todo siga siendo muy, muy fácil. Bueno, entonces vamos con música. Vení, busco canción porque es que no sé qué hacer, hermano. Música. Esto es Pedro Guerra y Juan Luis Guerra. Siempre queda el amor. También bien. Buena suerte. Quiero que me digas lo que viene a ti. Bueno. Mucha suerte y acá sí yo creo que lo que perdurará es las personas que me oían o que me oyen cuando hablo de la bolsa y los temas económicos. Nico. Porque todo lo que voy a decir, todas esas cifras yo las dije, pero desafortunadamente ayer dije una cifra, dije la cifra de lo otro, pero desafortunadamente, pues muchos son ausentes del grupo cuando yo hablo. Y debo tomarlo con dignidad, con aprecio, pero es tal vez la oportunidad de quien me oyó más pueda tener 4 puntos en el Arepas. Es doble. Suerte. ¿Estamos? Sí. Ayer Nvidia, o Nvidia, como la llamen, no Twitter, sino Twitter, o Nvidia, de Nvidia, porque nos da envidia con la empresa, los dueños, tuvo una debacle en el valor de la acción. Ayer la acción cayó estrepitosamente, ayer dije el porcentaje que no voy a repetir hoy, y el valor de la empresa cayó bastante. Con respecto de ayer a hoy, hoy subió un poquito el mercado, pero ayer en la noche, ¿cuánto valía en el mercado accionario Nvidia después de la caída? ¿Cuánto valor? No, voy a hacerlo al revés. ¿Cuánta plata perdió ayer en el valor de la empresa Nvidia, el valor accionario? ¿Cuánta plata perdió ayer? ¿Cuánta plata dejó de valer en dólares? Dejen de pujarla. Menos 2 para Orlando Rivera. No contestó a tiempo. Él dice que yo le tiro muy duro. Pero no le tiro muy duro. Es que él no tira la respuesta. Ahora lo que puso es como un jeroglífico inca, ¿no? Que no va a leer. Tiene letras, números y símbolos. Eso es un insulto. Claro. En cómics es. Con Dorito, eso era un insulto, sí. No, tiene unas letras, tiene una palabra, tiene un número, tiene otra letra y otra cosa que puede ser un logaritmo. Pues Nadie entendió. Entonces, por cualquier lado estábamos fritos, Orlando, de los dos. La noticia dio vueltas en el mundo. La empresa perdió ayer, hoy no, porque se recuperó el Nasdaq, entonces se valorizó un poco más, pero yo no voy a sentarme a hacer cuentas de hoy. Bueno, digamos que se calmó la vaina, pero no es una vaina sencilla, ¿no? Perdió 600 mil millones de dólares en un día. ¿Ustedes saben qué es que una empresa valga 600 mil millones de dólares menos? No, es que Mark Zuckerberg perdió 20 mil hoy. No, no, no. Esto es en serio. Más 2 para Nicolás Samper. En los originales, chao. Dijo 600 mil. Michelli. Porque ante los logros, que son. Probably dijeron 500 mil. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Calculen la cifra, ¿no? 600 mil millones de dólares una sola empresa. Segunda pregunta. ¿Cuánto valía ayer Nvidia? Con la pérdida, si la salieron a vender anoche, ¿cuánto valía? Orlando, tú puedes. Ahí tienen que usar el pasado, lo que se les enseñó su maestro, su protector. Se va a dar 40 segundos. Más, 20 más. Es es que tienen que oírme, es que me oyen como con que les toca. Eso a mí me saca la piedra. ¿Qué hago? Michelle, te voy a tomar la primera respuesta porque la segunda llegó tarde. Sí. 500 mil millones de dólares. Es un enorme error. Enorme. Orlando, $1 trillón de dólares, Orlando. Estamos bien, estamos bien. 1,000 millones de millones. Carl, 3,000 millones de dólares. Esto es un error, pero fundamental. Es terrible. Es lacerante. Es complicado porque va a tener una penalidad muy fuerte. Y Nicolás, 900 mil millones de dólares. Menos... A ver, ¿qué le pongo a este man? No, menos uno para Cartwright. Pero muy mal. No, menos dos. 3 mil millones no puede ser. Si perdió 600 mil millones, ¿cómo va a costar 3 mil millones? No, es que era trillones, sí. Corrected themselves. Ah, hubiera logrado algo muy grande. Muy grande, señor juez. Pero ustedes no me paran bolas. Orlando se acercó, pero con una timidez inmunda. Y la empresa costaba 3.3 trillones. 3.3, lo dijimos cuántas veces en el programa. Es que era trillones. La empresa más valorizada de los Estados Unidos, por encima de Apple. Y quedó costando 2.7 trillones de dólares. Perdió 600 mil. 3.3 menos 600 mil. 2.7 trillones de dólares. No hay más remedio que oír lo que dicen las cifras. En la primera, Nicolás, más 2. Y menos 2, Orlando, ¿correcto? Sí. O sea, más 2, Nicolás. Nicolás, tenga cuidado porque esta mujer es rápida con las cifras. Y en la segunda es menos 2 para Troller. Y para nadie nada. Encontré prudente. Adelante. Orly tiene menos 28, yo tengo menos 22, Carl tiene menos 2, Nico 15 puntos. ¡15! ¡Dios! Bueno. Orlando, ¿qué opina de que mi pupilo y mi hijo Bobo esté ganando de esa manera? Ay, por fin reconoció que tenía un hijo Bobo. Idiota lo que Pero el señor acertó una muy bien, hermano. Claro, es que al hijo hay que darle todo mascadito ahí. Es que hay que oír el programa, Orlando. ¿Mascadito qué? Nicolás, de igual si se mal, hermano. Hay que oír el programa, Orlando. Estoy por debajo. No, pero el calvo compró internet de chévere. Yo cogí un paquete buenísimo. De datos. Ágil. De datos. Ágil, claro. Y Sarita estaba por ahí patrullando o nunca volvió por allá. Pero qué necesidad hay. Sí, no, al hijo hay que cuidar, hay que se le perdona todo. Pero ¿cuántas veces dijimos lo que valía Nvidia? Sí, sí. ¿Cuántas veces lo dije yo? Que era más cara que Apple, que era la primera empresa después de Apple que llegaba al trillón de dólares. ¿Qué pasó a Apple? Pues hombre, si uno tiene un trillón, 3.3, y pierde 600 mil, pues vale 2.7 trillones. Ya recuperó creo que la mitad. Creo que la mitad. Bueno, pues, Nicolás, yo lo felicito porque su gestión ha sido impecable en este programa. ¡Hombre! Impecable. Pero tiene 15 puntos, calladito, se ha mamado como 4 rojas. Tranquilo. Pero tenemos tranquilo. Tenemos envidia. Yo tengo envidia. Tengo envidia de Nvidia. Ya volvemos, muchachos. Vamos con música, creo, Cristian, o nos vamos así. Música, por favor, ya. Esperemos un segundito, que es que me pego unas embolatadas tenebrosas. Ay, hombre, yo no sé qué hice acá. Ay, carajo. Un segundito, que es que yo soy bien torpe para esto de las comunicaciones. No, ya encontré algo. Entonces, no, vamos con que Queen Latifah, How Do I Love Thee. La última, Cris. Puro Fogafín, vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app de Vivienda. Bueno, y yo les tengo una noticia que me mueve la fibra. A ver. En este momento me la está moviendo, Nico. ¿Qué? Cuenta. Y tiene que ver con fútbol, así que por eso te tiro la pelota, porque el Chelsea batió el récord mundial de fichajes de una jugadora de fútbol al contratar a Naomi Girma. Ella es una defensa de la selección femenina del fútbol de Estados Unidos y se convirtió en la primera jugadora de la historia del fútbol femenino, que esto además me llena de mucha felicidad, en fichar con un contrato millonario. Lo hizo con el Chelsea, que es el campeón inglés, procedente del San Diego Wave Fútbol Club. Y ella es una jugadora que tiene 24 años, muy joven. Firmó el contrato por 4 años y medio con los Blues por 900,000 libras, 1.1 millones de dólares. Exacto. Y pues es un récord, ¿no? Sí, es la transferencia más costosa en el fútbol femenino hasta hoy, pues. Y tú sabes, ¿quién más me mueve la fibra? ¿Quién? En estos momentos me mueve la fibra tremendamente. Sí. Colombia sub-20 está jugando a esta hora en el sudamericano. Recordemos que empató su primer partido contra Argentina. Y te digo que me mueve la fibra porque acaba de hacer gol Colombia. Buenísimo. Va ganándole 1-0 a Ecuador. Gol de Neyser Villarreal. El arquero Lord de Ecuador dejó un rebote. Y Villarreal casi sobre la línea remató antes de que se acabe el primer tiempo, porque ya están en el extra que añadió el árbitro. Pues va ganando Colombia 1-0 y eso me mueve la fibra. Pero ¿sabes quién más te mueve la fibra? ¿Quién, Nico? Claro, que con su internet ultraveloz permite que puedas realizar todos tus pagos y diligencias financieras desde tu casa con mayor rapidez y sin interrupciones y poder compartir más con tu familia. Definitivamente el internet ultraveloz de Claro te mueve la fibra. Para ganar un torneo online, en una película de comedia, estudiar sin importar la edad y hasta encontrar el amor a la distancia, el internet ultraveloz de Claro te mueve la fibra. Pídelo por 49,950 pesos mensuales por 2 meses con tu app de video favorita. Escríbenos 311-00000. Oferta válida del 1 de enero al 28 de febrero de 2025. Valor regular del servicio 99,900 pesos. Conoce cobertura, condiciones y restricciones en claro.com.co. Vamos con música. Esto es Chris Cornell, que fue vocalista de Soundgarden, bueno, y hizo varios proyectos, ya murió. Y esta fue banda sonora de Casino Royale del año 2006, You Know My Name. El día que ya pasó y la noche que llega. Los originales. Es un día hoy para nacer, porque hoy no pasó nada. Entonces, en un día como hoy nació Nicolás Samper. No. Sí, hombre, qué momento. No. Claro, no tiene ninguna competencia. No, no, pero como no nació Lucho Dalla. No nació Pelé. ¿Estás de cumpleaños? Imagínate. Nadie, no nació nadie. Sí, claro. ¿Por qué estás trabajando? No, porque a mí, yo nunca celebro cumpleaños. No, pues se nota. Pero si el día libre es tu derecho. Ni siquiera que se lo... Pero para mí es un deber. El ¿podemos trabajo cantarle el Happy Birthday del aire? ¿O a es mí demasiado? Me da una pena contigo constante, Michelle, pero Nicolás, el día del cumpleaños sale corriendo. Exacto. Pero ¿a dónde sí, está? Por eso es que no le creo nada. A salir corriendo. Salí corriendo, pero me devolví. Ya. Los extrañé no, tanto. No, señor. Oiga, felicitaciones. El día del cumpleaños, mire, Nicolás le dicen, tiene un día más de permiso y se lo toma y no pregunta nada. Es que no, es por lo del arepaso. Claro. No, él toma la ley laboral a rajatabla. Como es. Sí, a rajatabla. Muy bien. Tengo ¿y que entonces decirles que estoy chiflando a veces cuando hablo y estoy sí, se le oye un poquito, ¿no? Como de charchachara. Una vez cada... ¿La carilla? Como, 80 frases. Sí. Pero yo no tengo ninguna carilla, pero sale un silbido. Entonces me toca, doctor, ¿qué es lo que pasa con mis muelas? Un como, silbidito. Pero ¿no? Luis Miguel le pasa eso, le pasaba, ya creo que se unió los dientes, ¿no? Sí, sí, ya. No, pero eso no es por eso, lo mío no tiene eso. Bueno. Mire, imagínense lo que pasó hoy, para que Nicolás... No, Nicolás, no. ...piensen hacer... El colmo que ustedes no estuvieran no. pendientes. No, no había... Pensé que era el 28 usted, de diciembre. ¿Qué? ¿Usted cumplió años hoy? No. No, ¿qué? Orlando. ¿Qué, carajo? ¿Paja? Es el Día de los Inocentes, a no, no ser que el Día de los Inocentes es la inocentada. No, ese man cumple el 28 de diciembre. Claro, ese man cumple el 28 de diciembre. Por eso, ¿no? por eso. Sí, sí, sí. Era un día como hoy nació Lucía Bosé, la mamá de Miguel. Ay, mire. ¿A quién le importa? Pues muchos dirán mi suegra. ¿A quién le importa Miguel Bosé? Oh, fue grande. Es grande. No, yo sí creo que me voy por el lado de Nicolás y digo paso. Usted, Nico. Uy, pero paso sin ver. ¿Es grande? Sí. ¿Por la inclusión? Perfecto. Perdón, Michelle, porque vas a decir respeto al grupo. No, pero Miguel Bosé no. Como músico me parece... Era bueno. Pura balada al principio con esa canción de Linda. Miguel y... Bosé es... Pero después se volvió día. Bueno. Después tuvo él unos es días. Increíble, día. A mí me encanta. Oh, tuvo y unos discos día. Impresionantes. ¿Y hoy en día? Hoy en día se le fue la voz. Sí. No importa. Y el alma y todo, ¿no? Pero bueno, yo no me lo aguanto. En un día como hoy, nació Alan Alda. Grande, claro. Mash, ¿no? Claro, por supuesto, Mash. Y está más cucho, lo vi, sí. En 1936. En algunas películas de Woody Allen también salió. Sí. En un día como hoy nació pues el orgullo latinoamericano, que hoy en día no figura en las primeros 20 del mundo. Carlos Slim, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Cómo sí. olvidarlo? Era el cuarto, ¿no? Claro. Y todo el mundo era sobrino y primo. Conozco algún familiar que se casó con un primo o un primo hermano de él y la niña se enloqueció y la dejó con dos hijos. No, tan bueno, ¿Sofía Vergara no salía con el hijo de él? ¿O me estoy inventando ese chiste? No, no sé. No llega mi sapiencia. O sea, que me pusieron Sarah McLachlan, pero si yo llego a poner eso, me jodí, ¿no? En un día como hoy también Nick Carter de las Backstreet Boys, no la ponemos, ¿no? No, por favor. Ay, rico, sí, ¿no? Elijah Wood. No nos importa. Pero esto sí es importante. En un día como hoy falleció en el año 814 Carlomagno, rey francés desde el 768 y luego emperador desde el 800 hasta su muerte, en el 742. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Y Ronnie Scott nació. Era... De ello, el mejor bar de jazz sí. de Londres se llama Ronnie Scott Bar. Es muy chévere. Y es en homenaje a este saxofonista británico. Y él hizo esta versión de Speak Low. Listen as with the Ronnie Scott tenor out front, they speak low. Una nota chimba que me acuerdo de una película de Spielberg, pero es una nota. La noche para Sebastián es una larga espera entre un delicioso olor a nuggets de pollo. ¿Cómo vamos, Nicolás? Está ahora bien. Pero necesita un poquito más de espíritu. No, pero es que es súper, está muy, muy biche la nota. De cuando en cuando distrae al niño de 11 años que se sienta junto a su madre María, de 33, en una de las mesas de McDonald's, en el Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, que tiene el privilegio de tener un enchufe junto a la silla. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. La primera noche que durmió aquí fue el 1 de noviembre del 2024. Sebastián se complacía simplemente con poder recostarse entre hamburguesas después de más de 30 días durmiendo en McDonald's. Le recuerda a su madre que ella le había prometido 2 noches en un hotel para la semana. La mamá le dice: no mientas, solo te dije una. Junto a ellos, más de 200 personas duermen a diario en el terminal, pero ellos se tomaron McDonald's. Nota, Nico. Vamos a ver el 5-4. Oiga, Nico, no sea miserable. Es, no, es que una pobreza falta punch, humana falta terrible. Falta punch. Es que es muy temprano, Jaime. Sí, exacto. Después de quedarse sin habitación, María, que prefiere dar un nombre falso, acudió a distintos puntos de ayuda social que se ofrecen y nadie la ayudaba. Según el consistorio, a la pareja se le denegaron recursos de emergencia. Ha incumplido los objetivos acordados y la definen como alguien conflictiva. Pero sin embargo, por la demanda del periódico El País de Madrid, 24 horas después, el gobierno, después de un mes durmiendo debajo de una mesa de McDonald's, les dio la posibilidad de irse a vivir con una familia temporalmente. Ahí se acaba mi nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. No, pero ¿quién no, porque es un como mes es, debajo de una mesa? Pero en como McDonald's? Es viaje al fondo del mar, por eso es la nota, ¿ve? No, está buena la nota. Buenísimo. O sea, aquí menos es más. No, a mí no más. Me importa, yo estoy dando la realidad social. Troller, usted tiene, ¿no? Sí, viaje al fondo del mar, el que acaba de emprender Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia. Resulta que ella en el año 2019... No sé, perdón, una pregunta. Sí. En mi vida la he visto. ¿Ella es bonita? No, pero tiene no sé cuántos millones de seguidores. Nadie es feo. Pues a mí no me gusta. Yo no estoy preguntando cuántos seguidores tiene. Mira, amiguis. ¿Ella es bonita? Nadie es feo. Nadie es feo. Troller, ella a mí no me gusta. Bonita. ¿Es atractiva para la gente? Sí, hay gente que le puede gustar, pero es sobre todo muy mediática, que es lo que no, justamente... Yo no he preguntado el mediatismo, la parte física. No, pues ¿es no sé. ¿Es atractiva? Ella ¿sí tiene o una no? novia. Sí. Sí, tiene novia. No estoy preguntando cuántas novias tiene. ¿Es atractiva? Sí, para mí o no, para mí no. Nadie es feo. Ay, no, o sea, se lo en todo caso, Jaime, en ese entonces, en el 2019, se hizo Morales, popular. No, ella se volvió famosa por en un partido en la Selección Colombia, que empezó a decir EPA Colombia y así terminó llamándose. Ese fue su sobrenombre y, sí. Y así pues ya se conoce. Yo no he preguntado nada de eso. No. Yo solo pregunté si era atractiva, no más. Pero el caso es que en un momento dado, cuando fue lo del estallido social, salió en un video, subió un video destrozando una estación de Transmilenio. En ese entonces le iban a meter a la cárcel y le iban a dar 5 años de cárcel. Pero la perdonaron y le pusieron fue como una multa y le restringieron un poco el uso de redes sociales, que solamente podía ser para su negocio y no para digamos, promocionarse ella ni sus ideas. Exacto. El caso es que hoy en día la Corte Suprema de Justicia decidió condenarla a los 5 años y 2 meses de prisión, como diciendo, estudiaron el caso y dijeron, no, ella sí se merece los 5 años y 2 meses. Le llegaron a una de sus peluquerías y se la llevó el CTI de la Fiscalía al búnker de la Fiscalía. O sea que muy seguramente tendrá que pagar algo de cárcel, claro. No sé cómo funcionará. Sí. Y estamos esperando que Álvaro Uribe, que fue muy amigo de ella en su momento y que quiso utilizarla para hacer campaña política, espero que este es el momento en que aparezca. Porque él como hace llamadas y eso. Sí, porque como él tiene buenas relaciones, entonces pues ya que ella lo ayudó en su momento, pues que él lo ayude a ella. Esos sablazos indirectazos, diga de frente. Pero es que ¿quién más la va a ayudar? Que no tiene nadie más que la ayude. No va a ser Petro porque ella traicionó a Petro. Y no es alguien, digamos, como querido tampoco. Pero traicionar a Petro tampoco. No, porque es que Petro quería que ella le hiciera campaña a él. Y ella se fue con Uribe. Entonces eso fue un sablazo. Noto a Troller muy, muy, muy, muy berraco con Uribe. Diga que no. No, berraco no, pues que no, que la ayude, porque ¿quién la va a ayudar? Yo te ayudé, tú no sé, yo te ayudo, tú me ayudarás después. ¿Y Uribe la puede sacar de la cárcel? Yo creo que sí. Bueno, pues no sé, pero... Pues es que la tiene muy difícil. En este momento digamos que no está en la mejor posición. No. Bueno, ¿quién más tiene al fondo del mar? Que de pronto se queda él. Claro, exacto. Bueno, hagamos un cambalache. No, no. Yo tengo viaje al fondo del mar y tiene que ver con una Instagramer australiana. Ah, fíjese. Ella sigue en Australia. Sí, ve, es que yo me he vuelto camaleónico, digamos, en mis destinos. Ya, ya. No voy solo por uno. Tenía una otra nota de Asia, pero preferí guardarla. Ella tiene una hija. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tiene? Cristian, me descuide. ¿Qué pasó con? ¿Qué pasa? Con Nicolás. No, que Cristian. Tenemos corresponsal en... Claro. ¿Por qué, Cristian, le mandaste...? No, es man que si me acaso. Tiene bronca ese man. Ese man me tiene bronca. ¿Por qué? ¿Qué hizo de raro, Cristian, ese man me tiene bronca. No ha hecho nada todavía. Ese man me tiene bronca. Iba a decir algo de Asia, pero no, se retractó. Sí, no, dije que tenía una nota de Asia, de un país, pero... Prefiero... No, ¿cómo así? Bueno, no, pero dale. La Instagramer de Australia. Ah, claro, entonces volvemos a la Instagramer de Australia. Bueno, ella tiene una hija que se le había diagnosticado esclerosis tuberosa. Es un viaje al fondo del mar, ¿no? Sí, claro. Esclerosis tuberosa, que es un trastorno genético que le provocaba tumores. Es una niña chiquita. Tenaz. Bueno, entonces a ella le dieron un medicamento, el que se llama carbamazepina. Sí. Que es un medicamento que usan las personas que sufren de epilepsia. Pero a la niña le dieron convulsiones, a la bebé. Entonces dijeron, no, vamos a suspender este tratamiento. ¿Bebé? Claro. Vamos a suspender este tratamiento. La mamá, la Instagramer australiana... Muy concentrado, Cristian. Dijo, yo no lo voy a suspender esa droga. Bueno, por cuenta de esa droga, la niña murió. Porque empezó a sufrir convulsiones frecuentemente hasta que en algún momento le dio un paro cardiorrespiratorio y la niña murió. Hoy la justicia australiana ha demostrado que la mamá, primero, negligencia absoluta frente a la crianza, y la acusaron de envenenamiento con intención de causar daño, preparación para cometer delitos con objetos peligrosos y un delito de tortura, uno de fabricación de material de explotación infantil y uno por fraude. ¿Por qué? Porque la mujer decía, mi hija está muy enferma y yo necesito, y armó una colecta por internet en la que recolectó $87,000 mostrando a su hija en muy mal estado. Para pagar el abogado. Exacto. Bueno, Michelle, di la nota que quieras. No, viaje al fondo del mar, pues también sí puede ser, porque ayer habíamos contado que Selena Gómez había hecho un video llorando en el que apoyaba y pues se sentía muy conmovida y mostraba empatía, pues claramente por los deportados mexicanos. Sin embargo, pues no acaba de salir muy bien de la polémica porque pues recibió muchas partes, muchas críticas por parte de algunos usuarios, pero sobre todo también por Sam Parker, que es un ex senador republicano, que dijo que pues solicitaba que se deportara a la actriz inmediatamente, porque además pues yo era... Estoy de acuerdo, ¿no? Era de una generación de inmigrantes que además habían llegado por asilo político a Estados Unidos, y pues la petición del ex senador Sam Parker pues no es posible porque ella es estadounidense, ella nació en Texas, pero todo el tema es que le ha tocado salir también a decir pues que gracias por las risas y los comentarios, pero ella es... Y las amenazas. Y las amenazas, pero ella es efectivamente estadounidense. Su padre es Ricardo Joel Gómez, que es de ascendencia mexicana, y en los 70 los abuelos paternos de Selena emigraron desde Monterrey, México, a Texas, así que pues le tocó salir incluso pues a decir que ella era estadounidense, pero obviamente muchas personas también apoyaron la solicitud de Sam Parker, demostrando pues mucho odio en redes sociales. Volvió famoso hacia, claro, Selena Gómez. Bueno, Nico, recordemos el tema del día para leer los últimos tweets de hoy. La pelea más tonta que tuvo repercusiones fatales. Dice el gordo, en el gimnasio donde asisto, una chica muy turgente asistía muy ligerita de ropa, pues un gimnasio va ligero, ¿no? Claro. A menos de que más? Michelle diga que eso es una vulgaridad. No, yo voy muy ligera al gimnasio. ¿Cómo? No, va ligera es rápido. Y claro, voy ligero al gimnasio. ¿No? Y de ropa también. Y sin gimnasio, ¿cómo? Va siempre muy fresca, muy... Bueno, asistía muy ligera de ropa tras una mirada lasciva de un chico. El novio de la chica la abofeteó y al caer se golpeó con una máquina y se desnucó. Cárcel para uno y funeral para el otro. No tan increíble. Pues 5-4. Esa canción de We Are the World sería comparable a una fantasía de reunir en la misma cabina a Jaime Sánchez, Carlos Antonio Vélez, Hernán Peláez. Voy a contestar ya. No, gracias. Bueno. Martín de Francisco. No, gracias. Nicolás Samper. Bueno. Néstor Morales, Julio Sánchez, Iván Mejía. No, gracias. Antonio Casales y Orlando Rivera. También. Sacaré a la mitad del grupo. No, Tanico. No, él es 5-4. No es el tema del día. No. 0-1. El arenero que sabe levantar nuestro querido señor productor al aire cuando le tocan a Santa Fe. No, no, en no. Especial cuando es boca del señor Samper. No. Nico, pregúntele la alineación otra vez de cómo, con quién juega mañana. Pregunta. No, este man no tiene ni cuánto quedó Santa Fe la primera fecha. ¿Qué va a saber nada? La segunda pelea. Ali versus Frazier. Ali nunca se recuperó de esa pelea. No, señor, le ganó a Foreman después. No saben nada. Bolívar, Santander y Páez. Por egos, ambiciones de poder. De acuerdo. ¿No, qué es eso? No, eso se ha transmitido, ¿no? Pero eso no es el tema del día, Nico. ¿Cuál es el tema del día? El tema del día, la pelea más tonta que tuvo repercusiones fatales. Sí, pero esos peleaban, Santander y Bolívar. Demasiado culto ese tweet 01. Sí, muy culto. Fue la primera ayer pelea en 2015, caneleando emisoras. Escuché que alguien regañaba a un calvo. Escuché que peleaban y dije, dejémoslo aquí. Pero eso como que era puro teatro. Desde entonces los escucho. Y lo fatal para mí es que ahora Jaime y Nicolás son mis chips. Ay, qué lindo. 0-1. Por Clara Chía, que se le comió a Piqué y la mermelada de Shakira. Nota, Michelle. Ay, 0-1. Desatando la separación. 0. El caso de Will Smith y Chris Rock, una bofetada. Sí. Pues si era para una pelea fuerte, sin nada que ver. Bueno. Terminó cara. Bastante. Mis papás se agarraron por una broma que le hizo. Es que la palabra broma. Broma. Broma no funciona. Una broma que le hizo el uno al otro y en la reconciliación fue procreado. Y pues aquí estoy, el dolor de cabeza más grande que han tenido. Nota. Vamos a ponerle 0-1. Muy mal. Por broma, ¿no? Sí, por broma, por broma. Muy bueno, pero por broma. ¿Hay algún ganador? Yo pondría. No, para mí desierto, la verdad. ¿El tema de hoy? Es un bodrio. Sí, no hubo gran cosa. Es un desastre, pero yo no puedo hablar porque... Es... Bueno, vamos con música, ¿no? A ver, ¿ya pusimos a George Michael Shoot the Duck? No. ¡Ponla! Muchísima suerte a todos. Haré paso doble, muchachos. ¿Están listos? Listos. Sí. ¿Cuántos turistas, incluyendo españoles, fueron a Barcelona en el 2023? ¿Ya? Sencillo. 2023. Sí, porque... Perdón, 2024, perdón, me equivoqué. Ah, vale, 20 perfecto. Segundos perfecto, más por no hay problema, no hay problema. 2024, ¿me perdona? Sí, no hay ningún problema. Sí, sí. No hay ningún problema. 20 segundos más. Okay. Bueno. 20 segundos más. Barcelona. Turistas. 2024. Incluyendo españoles. Es que yo trato de ayudarlos, pero es que la situación es gravísima. Trato de ayudarlos. Bueno, Michelle, un poquito aterrizado. 13 millones. Pero mírame esta vaina, Orlando, 60 millones. Gracias, Orlando. Gracias, Orlando. Car 45, Nicolás 35, menos uno para Orlando. Pues qué divino. Pero entonces no quieren esa ciudad, con el cuento de Barcelona. Hermano, es que España son mil destinos. Quítele los españoles, pues no fue nadie. En la boca uno con Barcelona. España tiene mil destinos, no han entendido. Quítele los españoles, fueron tres mil. Madrid, la costa vasca. No. Valencia. Barcelona es una ciudad. No es ni siquiera es una comunidad. Aunque es más visitada Zipaquirá. Sí. ¿Qué va? Claro, minas de sal. A ver qué hacemos con este. Deje. ¿Tú qué le meto la roja? Ah, ¿no? Fresco. Es un dato ahí. El dato suelto. Orlando, cállate. ¿Por qué no te callas? Ay, sí. 8.4 millones de viajeros. Vea. Segunda pregunta. De ese total, los que más fueron los gringos, los de Estados Unidos. ¿Cuántos americanos visitaron Barcelona el año pasado de ese total? Aquí sí puede haber menos 4, menos 7, lo que sea. Adelante. ¿En porcentaje o en...? ¿Cuántos americanos visitaron esa ciudad? ¿Qué porcentaje es ese, Dios mío? Menos dos para Orlando Rivera. ¿Qué pasa, Orly? ¿Qué pasa, Orly? No contesté. No escuché, que no los entendí. Los originales. La corrección. Un examen auditivo. ¿Qué? Hace tres años no oyes nada. Hay otros que no ven, que no oyen. Que no, hay otros que no ven. Hay otros que no razonan. Yo no veo. Yo no escucho, pero... ¿Qué pasa? Que no escucha, no, usted no oye un carajo. Este oligofrénico está hablando. Roja para Orlando directa. Ya. ¡Oli! En los originales. No hable tanto. Ganas, hermano. La corrección. ¿Te fuiste? Se le advirtió. Le dije, no sé si le pongo la roja y sigue y habla y habla y habla. ¿Por qué no te callas? Ponle la de ¿por qué no te callas, por favor? ¿Por qué no te callas? Menos cuatro para Orlando. Car Troller 1.200.000, Michelle 1.000.000. Pues Car Troller yo creo que nadie los revisó. Michelle Arevalo 3 millones. Un millón, dije. 3.300.000. Y Orlando menos 4. Y Car Troller 2 puntos. Bueno, bueno, 1 millón. Los originales, chao. Oh. 200.000. Eso pasó raro ahí, pero lo descuidaron, ¿no? Pero como a Sara la tienen es de visita. Bueno, haré paso. ¿Cómo queda después de todo este maltrato? Orly queda menos 33, yo tengo menos 22, Carl queda con 2 puntos positivos y Nico con 15 puntos. Una pregunta, pero la primera parte, ¿qué pasó? Que no me acuerdo. No, menos dos Orlando. Menos dos Orlando, sí. Ajá, y ya. O sea, él tuvo menos seis, ¿no? No, cuatro. Menos cuatro. No, menos seis porque... No, señora, claro, menos dos. Roja. Menos dos más la roja, sí, menos dos. Ah, no, pero ya le había puesto la roja. O sea, está claro. Bien, menos 33. Tienes que quitarle menos seis al total que tenía. Uy, Orly. No, ningún uy. Menos dos y esta... ¿Y la roja? Roja menos dos. De eso da menos seis. Claro. Menos 35 queda. ¿De lo repites, por favor? No. Orly queda con menos 35, yo tengo menos 22, Carl 2 puntos, Nico 15. Cállese, Orlando. Y verá. Es que se le advirtió, le va a poner la roja y sigue. Sí, pero es que hay que uno abrió, se calle. Hay gente que no mismo. Tiene mente... ¿Va a seguir hablando? A ver, pero está en roja, le meto otra, usted me avisa. Es que es verdad. Ya volvemos con el sabor de la noche. Chao, chicos.